ausencia. Ya no puedo más con esta impaciencia. Miro tu foto, me tomo una cerveza. Tú no te sales de mi cabeza. Las horas pasan y no sé de ti. Desde que te fuiste yo no soy feliz. Buscame en